Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Todas las semanas, y esto ya se convirtió en una rutina, nos desayunamos con un nuevo capítulo de esta serie distópica que no sucede en la pantalla, sino en la misma realidad. Este presente absolutamente roto y cruel tiene un efecto que está calculado con precisión y que además es condición necesaria para poder llevar adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Así lo volvió a calificar Milei en su show mediático en un congreso semivacío en la noche del domingo pasado. No es una serie distópica, aunque se parece demasiado. Nos están rompiendo el país y con nosotros adentro. No se trata de una ficción que pasan por Netflix, pero es la película que siempre soñó la derecha negacionista, violenta, empobrecedora, y acá sí que está bien utilizado el término, y cruel. Sobre todo, cruel. Porque lo hacen a propósito. Comen asado festejando el hambre de los jubilados, el hambre que ellos mismos provocan. Se muestran en el festín porque ese es el combustible de la crueldad. La exhibición. Que se vea. Vamos a volver sobre la crueldad, pero antes apuntemos que los más de 10 puntos de caída del rating del domingo le deben haber dolido precisamente porque no se vio el show. No porque en definitiva esto signifique un claro desinterés en lo que fuera a decir, sino porque la exhibición en sí fue un verdadero fracaso. De algún modo, este desinterés en el show de Milei del domingo pasado en el Congreso linkea con una encuesta de Subán Córdoba en la que se registra el desplome de la imagen positiva de Milei y paralelamente el crecimiento de su imagen negativa. Según esta encuesta, pocos creen en las frases del tipo «los sueldos de los jubilados vuelan en dólares». Y en sentido contrario, todo lo que el gobierno ataca encuentra en la sociedad una alta valoración, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, las universidades, el CONICET o los científicos. A Milei ya se lo está empezando a ver distinto. Ya se le está borrando ese aura anticasta, porque al final resultó que Milei era uno más de la casta, y por eso le apagaron el televisor y le apagaron las redes. Acá incluso le debe haber dolido más. Y no se le cree porque lo que prometió no pasó. No ajustó a la casta. Él, el experto en crecimiento económico con o sin dinero, el que habla en difícil, el que mete un número atrás del otro, el que habla del teorema de Arrow, que demostró con indiscutible rigor matemático la imposibilidad de que una sociedad pueda decidir democráticamente sus objetivos, el que después vuelve a meter más porcentajes y después te cuenta que la curva del Laffer y no sé qué cosa. Pero resulta que al final del día caes en la cuenta de que vino a terminar con la inflación y no solo no la terminó, sino que además la planchó en el 4%. Y lo que es peor, los sueldos no se ajustan por inflación y entonces puedo comprar mucho menos que antes cuando había inflación. La gente de la CELAC se tomó el trabajo de hacer una comparación. Comparó la inflación acumulada de los primeros 9 meses de Milei con otros primeros 9 meses. En sus primeros 9 meses, Milei lleva acumulada una inflación del 144,4%. 144,4%. En los primeros 9 meses de Alberto, 23,4%. En los primeros 9 meses de Cristina, 6,5%. Es más, en los últimos 9 meses de Massa, 119% contra los 144% de Milei. Y un detalle. Cristina, para acumular la inflación de Milei, los 144 puntos porcentuales, necesitó 54 meses. Dicho de otro modo, necesitó 4 años y medio, es decir, más de un mandato para alcanzar el logro, o sea, la inflación de 144% al que Milei llegó en tan solo 9 meses. Volviendo, o sea, digamos, lo que prometió no está pasando. Y lo que sí está pasando es que invita a la casta a comer asado. Los 87 héroes se atragantaron con mollejas, lomo y vino del mejor. Por supuesto que nadie se cree lo de las 20 lucas el cubierto, ni la foto del postnet de Olivos. Un asado con la casta para que el 55% de pobres lo vean por TV. 55% de pobres que superan el 70% según Alfredo Serrano Mancilla, que corrige el dato del INDEC, porque hay más de un 18% de hogares que apenas superan el ingreso que el INDEC establece como el límite entre ser pobre y no serlo. Votaste a Milei, votaste contra la casta, ahora la casta es tu abuela. Es un buen resumen, estaba escrito a mano alzada en un cartel de la marcha de los jubilados del miércoles pasado, la cuarta consecutiva que es reprimida con violencia por Patricia Bullrich. Y hablando de Bullrich, justamente volvemos a la crueldad. ¿Qué es la crueldad? Bueno, el diccionario de la RAE la define como inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. Sin embargo, nos parece más certera la definición que encontramos en Wikipedia. Crueldad es la respuesta emocional de la obtención de placer en el sufrimiento y el dolor de otros. Crueldad es la respuesta emocional de la obtención de placer en el sufrimiento y el dolor de otros. En psicoanálisis se habla del goce ante el sufrimiento ajeno. Y es más, contradecimos a la RAE cuando habla de inhumanidad, porque la crueldad no es inhumana. Por el contrario, es uno de los aspectos del ser humano. ¿Qué son las conferencias de prensa diarias de Adorni? Las peores noticias se anuncian con una satisfacción obscena, pocas veces vista. Ahí hay placer con el sufrimiento ajeno. No hay error de cálculo. Está pensada la escena, lo mismo que el asado en Olivos, lo mismo que los palos y los gases para los jubilados. Sufran, pasen hambre, palo y gases, motosierra y licuadora. Cuanto más dolor social, más satisfacción oficial. Rodolfo Walsh habló de la miseria planificada. ¿Habrá imaginado algo de esta serie distópica que semana a semana nos entrega Milei y su armada Brancaleone? Imaginamos que no, porque Videla ocultaba a los desaparecidos, los negaba. Es un desaparecido, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido y frente a eso no podemos hacer nada, decía Videla. Milei, en cambio, aplica la pedagogía de la crueldad. no niega la miseria que provocan sus medidas económicas, y hay una satisfacción obscena en llenarle los bolsillos a los ricos, en llenarle los bolsillos a la casta, con lo que le saca a los que menos tienen. Y por eso lo dicen, y por eso lo muestran. De eso se trata la crueldad de este gobierno. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Bien, acá con los vientos de agosto en septiembre en Córdoba. Es como el pacto de qué mayo. ¡Qué poeta que estamos! Sí, es como el pacto de mayo que se firmó en julio. Bueno, acá los vientos de agosto están llegando en septiembre, pero muy bien. Ernesto Horvat, ¿cómo va? Muy bien, acá estamos. Debo decir que en algún momento cuando escuchábamos recién tu comentario me perdí con algunas cifras, pero lo resumí muy fácilmente con aquello de la sensación que uno tiene en el bolsillo y que aclara bastante los números que se te van perdiendo. Yo recuerdo que le decía a mi viejo, que por supuesto la puteaba a la yegua, le decía, papá, vos pudiste comprarte todos los aire acondicionados de la casa con la yegua y después con Mauricio Macri no los podés usar. Bueno, es la misma sensación. La plata en el bolsillo no existe, no está, se va. No terminás de cobrar, que ya se fue, solo con las deudas. Y bueno, si querés ir a comprar algo al supermercado o al almacén, ya es una tarea imposible. Sí, olvídate, sí. Igual estamos un poquito peor, te diría, que lo que le pasaba a tu padre. Sí, claro que sí. No, un poquito, qué bueno que sos Horvat a veces. Estamos horriblemente peor. Yo quería sugerirle a la RAE, en la próxima edición... Sí. Que agregue en el término crueldad, ¿no? Sí, sí. En esa definición. El sinónimo Milei. Con claro. Una sola palabrita estamos bien. Está bien. Igualmente, en algún momento tenemos que despegarnos de la RAE, ¿no? ¿Por qué necesitamos un comisario político de cómo hablamos si somos países soberanos, independientes, que podemos hablar como queremos? Bueno, no somos países soberanos e independientes, así que seguiremos teniendo a la RAE diciéndonos qué debemos decir y qué no debemos decir. Al que sí le vamos a preguntar qué nos tiene para decir es a nuestro politólogo de cabecera, Andrés Tseiman, que acaba de volver de México y que viene con toda la información novedosa, calentita, para contarnos cómo va a ser el traspaso de gobierno entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, estamos hablando de México, y obviamente también le vamos a preguntar ¿cómo fueron las políticas de Manuel López Obrador que permitieron que su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganase las elecciones? En este programa 688 de Desde la Gente, en su temporada número 15, también vamos a recordar los 103 años del nacimiento del pedagogo más reconocido, pero no más influyente, para varios países de América Latina. Estamos hablando de Paulo Freire. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar con Matías Rovira, que es el autor del libro ¿De quién es el tiempo?, que trata sobre sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, acceso a la justicia y prescripción penal. Sobre el final del programa vamos a recordar al abogado e intelectual marxista Silvio Frondizi, ya que se van a cumplir en unos poquitos días 50 años de su asesinato. En un rato nomás vamos a estar presentándote la flamante versión de Amor y Soledad, la canción que León Gieco incluyó en el disco Orozco, pero en este caso de la mano de Lucho Miloco, Lula Bertoldi, Raúl Rufino y Willy Bronca, todos unidos para darle una mano a los 150 comedores que la Garganta Poderosa sostiene a lo largo y ancho del país. Y en su habitual informe, Silvia Porritelli, nuestra amiga, nos va a contar la propuesta de la cooperativa GECOP, que es una empresa de desarrollo de software libre que está desarrollando Innova Cooperativas. ¿Qué es esto? Bueno, es una propuesta que busca potenciar y desarrollar a las empresas de la economía social y solidaria con un respaldo tecnológico y cooperativo. Ya no producen ni acumulan riqueza material. Suele llamárselos el sector pasivo. Un grupo que pasó a retiro no solo de la actividad productiva, sino de la vida en general. Bueno, parece que no. Parece que viejos son los trapos, como dice el dicho, aunque Milei y los 87 héroes que brindaron el veto en el Congreso los quieran tratar como trapos viejos. El viernes fue el Día Nacional del Jubilado y la Jubilada y, desde la gente, hablamos de ellos y de ellas. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Un posteo de Milei en su cuenta de Instagram. Banco Millas. Julio Argentino Roca, sin lugar a dudas, en el podio de los mejores presidentes de toda la historia de la Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Otro textual. Este es de un acto por el 2 de abril y también Banco Millas. Hubo una generación de dirigentes en nuestro país que hoy recordamos como la generación del 80, que nos marcó el rumbo. De esa generación, la principal inspiración es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Ahora, seguro que Milei reivindica al Roca genocida, pero no el hecho de que durante su presidencia, un 20 de septiembre de 1904, es decir, hace 120 años, se sancionaba la ley 4349. ¿Qué era esta ley? Bueno, la primera ley de jubilación para los empleados estatales, reconociéndose de esta manera por primera vez el beneficio previsional. Por eso el 20 de septiembre se celebra el Día Nacional del Jubilado y de la Jubilada. En ese mismo año, 1904, se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Ahí iban los dineros de cada trabajador, en principio solo los estatales. El trabajador aportaba para el momento de su jubilación. 50 años más tarde, durante el gobierno de Perón, se pasó de ese sistema de capitalización individual a uno de reparto, que funcionó hasta 1994, cuando el menemismo privatizó el sistema. El ruinoso sistema aplicado por el menemismo, que benefició a las recordadas AFJP, llegó hasta el 2008, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner se promulgó la ley que terminó con el régimen de capitalización individual para pasar a un sistema previsional público y obligatorio, el cual funciona hasta nuestros días. Y que Milei pretende volver a privatizar. Bueno, después de esta breve reseña histórica de la jubilación en la Argentina, volvemos a nuestro presente distópico. El tema jubilados. 5% arriba. Digamos, al momento en que nosotros asumimos 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio, nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300 y está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado con liqui, están cerca de 1.250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. ¿En dólares? O sea, ¿voló? En dólares, o sea, ¿voló? Los jubilados siguen estando en el centro de la escena política nacional y no porque el 20 fue su día y el gobierno reconoció que tienen razón, que merecen un salario digno después de años y años de trabajo. Están en el centro de la escena política porque son los que están encabezando la resistencia contra un gobierno que hambrea a las grandes mayorías en general y a ellos en particular. Y como si esto no fuera suficiente, además los muelen a palos y gases. La policía nuevamente los ha arrinconado, ha tirado gases. Estoy bien, no, son unos hijos de puta. Estábamos ahí todos, fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Era una represión en la puerta. Nosotros no tenemos para comer, pero a ellos les sobra, así que quédense tranquilos, que por eso pasa, amigo. Algunos datos. En el país hay 7 millones de jubilados. 5 millones cobran la mínima. ¿Y cuánto es la mínima? En septiembre la mínima va a ser de 234 mil pesos, que con el bono de 70 mil pesos... Un jubilado de la básica va a cobrar 304 mil pesos. Y acá cabe una aclaración. El famoso bono desde marzo, que no se actualiza. Y digamos que si se hubiera aplicado la actualización, hoy debería ser 120 mil pesos, pero no. Sigue siendo de 70 mil pesos y además... no entró en el cálculo del medio aguinaldo. Vamos con otro dato comparativo que hizo la CELAG, que dirige Alfredo Serrano Mancilla. Entre diciembre del año pasado y agosto de este 2024, es decir, los primeros 9 meses del gobierno de Milei, como consecuencia de la inflación y la actualización desfasada, los jubilados y las jubiladas llevan perdidos 704 mil pesos. Algo así como casi 2 jubilaciones y media. Es como si en lugar de cobrar 9 meses, hubiesen cobrado 6 meses y medio. El tema jubilados. 5% arriba. Cuentan el 4%, pero 4% de que los impuestos no lo cubren, el agua, el gas. Ya te digo, 62 lucas de gas me vino. Y la luz y el agua. ¡Quieren matar a los viejos! ¡Nosotros los viejos nos quieren matar! ¡Porque no servimos para ellos! En dólares, o sea, voló. Va otro dato según el Centro de Economía Política, el CEPA. De enero a julio, el 27% del ajuste del gasto del Estado se explica por la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. La recomposición previsional que había votado la Cámara de Diputados, que después Milei vetó y que después los... comillas, ¿no? 87 héroes blindaron el veto presidencial, cosa que les valió un asado en Olivos y algunas otras prebendas, seguramente más jugosas, ¿no? Más casta, no sé si se consigue. Bueno, decíamos, Milei vetó una recomposición que significaban 15.000 pesos de incremento. Una jubilada, la Pluta, sacó la cuenta de cuánto podía hacer con ese aumento que los degenerados fiscales habían votado en el Congreso. Soy jubilada y me están convocando a que mañana salga a la calle a que me caguen a palo probablemente y a gases por un caramelo. Los radicalitos, los lilitos, los margaritos hicieron esta ley de morondanga que saben perfectamente que no sirve para nada. ¿Qué nos dieron? Nos dieron 300 pesos de aumento por día. ¡Un caramelo! Y por un caramelo quieren que salga a la calle. Señores diputados, señores senadores, métanse el caramelo en el bolsillo, que se les derrita. Y que cada vez que metan la mano la saquen bien pegajosa, así se acuerdan de lo cobardes que son. Mañana voy a salir a pelear, sí, pero no voy a salir a pelear por un caramelo. Voy a salir a pelear por la solución definitiva del tema de los jubilados. Y es que nosotros, los jubilados, controlemos nuestra caja de jubilaciones y el PAMI. Van a ver cómo en un mes solucionamos no solo el problema de los jubilados, sino probablemente... el del hambre de todos los pibitos de la Argentina. ¿Un caramelo? Métansela en el bolsillo, cobardes. Se entendió, ¿no?, lo que decía la Pluta, esta jubilada, en el video que se viralizó en internet. Un caramelo por día, que es el equivalente de la fórmula que había votado el Congreso. Eso. Vetó la crueldad de Milei. Esa es la realidad de 5 millones de jubilados que cobran la mínima. Una realidad que se parece mucho a una película que ya vimos, a una película que atrasa 3 décadas. Esa película que el gobierno paleoliberal de Milei reivindica. No, no le voy a tirar una piedra, pero ¿por qué no? Se la tiró la policía, se la tiró el gobierno. Quiero que me entienda, señor Sofovich. Yo estoy tratando de entenderla, normal. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente Menem, solo el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota. Nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar la valla o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que ¿sensible el gobierno? ¿Con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi, ¿es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento? Pero que no nos alcanza para ¡Un sobre de aspirinas! Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. ¡A ver lo que hace! Como Panchito y esto hasta mañana al mediodía. Ay, no. ¿Panchito va a cenar? Panchito ahora y mate a la tarde y mañana Panchito y mate a la tarde. Pero igual ya lo estoy sintiendo, tengo que pagar los remedios, tengo que pagar esto. Un país tan rico, potencia como el nuestro, es una basura hoy. Culpa de Milei. No cago Menem, no cago el cabezón Duvalde, ahora no caga este. La culpa no es de ella, es de nosotros, porque no aprendemos política. Ahora, si lo estuviera viendo en este momento, el presidente Milei, ¿qué le diría como jubilado? Una pata en el culo. Sí, sí, sí. Como él tiene derecho a putearme, yo no. Milei, hijo de puta. Como señala un posteo de la revista Sudestada, que incluye el audio del abuelo que come panchito y mate a la tarde, cada jubilado o jubilada que da su testimonio sostiene lo mismo, que es imposible llegar a fin de mes, pero también que la alimentación se convirtió en esto, un pancho y mate, un pedazo de pan y té. De los medicamentos, lo que se pueda, porque ahora PAMI se corre a un costado y no garantiza el 100% de los medicamentos. Pero los hambreadores, los de la hojita de Excel para tirar la pelota para adelante, los que hablan del déficit fiscal cuando el verdadero déficit está en la gente, ignoran por completo la realidad del llano. Ya no hace falta el diario de Irigoyen, sino la voz del propio Milei y de toda la bandada de saqueadores que lo acompaña. Por eso cuando el periodista le pregunta al jubilado ¿qué le diría al presidente? Le daría una patada en el culo, responde con la bronca adentro y con la pregunta bien precisa. ¿Él tiene derecho a putearme y yo no? Si lo estuviera viendo en este momento el presidente Milei, ¿qué le diría como jubilado? Una pata en el culo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Él tiene derecho a putearme? Yo no. Milei, hijo de puta. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo miércoles, el Departamento La Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación organiza una actividad que incluye cine, charla, debate y música. Se trata de la presentación de la película de Sofía Secconi, Yuyes Verdes, Mujeres y Disidencias en el Tango del Siglo XXI. Documental que visibiliza y otorga voz a las mujeres que interpretan tango en la Buenos Aires del siglo XXI. La narrativa se basa en una entrevista con músicas y figuras de colectivas tangueras que desempeñan un papel destacado en la escena local. Habrá una charla de presentación con la directora Sofía Secconi y Eugenia Sicavo y el cierre musical estará a cargo de Marisa Vázquez en voz y Lola Rosa y Alejandro Forneiro en guitarras. La cita es el próximo miércoles 25 de septiembre a las 19, con entrada libre y gratuita en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Bueno, la artística acaba de presentar a nuestro politólogo de cabecera, Andrés Tsaiman, que está recién llegado de México. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo tranquilo por acá. Sabíamos que ibas a hablar de México, entonces me puse a leer todos los datos que tenemos de la finalización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchos datos que nos hablan de qué país, qué México está dejando. Pero de todo eso, hay uno que a mí me llamó particularmente la atención, es que históricamente los mexicanos y las mexicanas tenían por año 6 días de vacaciones. Y después de un gran debate, el gobierno de AMLO logró que esos 6 días pasen a 12 días por año, que quizás visto desde acá, digamos, bueno, es poco, pero duplicó la posibilidad de vacaciones anuales. Esta medida y otras muchas hacen que AMLO se vaya con un índice de popularidad de entre el 50 y el 60%. ¿Qué México viste vos, Andrés Tsaiman, en estos días que estuviste por allá? Bueno, 50-60% de aprobación, diríamos que podría concitar la envidia, ¿no? Después de 6 años. Sí. Pensemos que el mandato presidencial en México dura 6 años, no 4 o 5 como en otros lugares de América Latina. Y por lo tanto, ese porcentaje que decías, Daniel, de 50-60% de popularidad, bueno, concitaría la envidia de cualquier otro mandatario de la región, ¿no? Y eso se cristalizó en las elecciones de este año, donde la candidata que representa a Morena, ¿no? Que representaba a Morena, que es Movimiento de Renovación Nacional, que es el partido de López Obrador, bueno, sacó 58%, ¿no? De los votos, lo cual fue un triunfo verdaderamente apabullante. Sí, le sacó más de 30 puntos, ¿no? A Xochitl Gálvez. Uh-huh. Que representaba la alianza de los 3 partidos históricamente mayoritarios de México, ¿no? Uh-huh. El Morena es un partido nuevo que crea el propio López Obrador, ¿no? Y que se impone sobre el PRI, sobre el PAN y el PRD, que son otros, uh-huh, 3 partidos existentes en México. El PRD es además un desprendimiento del propio PRI. El, uh-huh, PRI es el Partido Revolucionario Institucional, forjado en 1946. Hago un poco de historia también para entender un poco la realidad de México, que siempre se movió en un carril bastante paralelo al del resto de América Latina, ¿no? Ajá, a ver. Si usualmente decimos, bueno, las dictaduras, las democracias, ¿no? Ese pasaje de dictadura a democracia que predominó en el Cono Sur, por ejemplo, en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, ¿no? Que tan cercano nos resuena. Bueno, en el caso de México eso no existió. Uh-huh. Porque de forma posterior a la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, que se hizo, sí, contra una dictadura, ¿no? Bueno, se hizo exactamente contra un presidente que se reelegía continuamente, uh-huh, a partir de 1867, ¿no? Hasta 1910. De hecho, bueno, hasta hoy en México no existe la reelección. Es uno, uh-huh, de los pocos países de América Latina donde no existe reelección, porque allí queda la huella, ¿no? Del carácter antirreeleccionista de la Revolución, claro, Mexicana, uh-huh, que arranca en 1910 y 1911, ¿no? Entonces, a partir de allí, de forma posterior, se forma entonces el primero el Partido de la Revolución Nacional, después el Partido de la Revolución de México, y en 1946 se funda entonces el PRI, el, uh-huh, Partido de Revolución Institucional, que va a existir hasta la fecha y que recién es derrotado en las urnas en el año 2000. ¿Sí? Por el Partido Autonomista Nacional, por el candidato Vicente Fox, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora AMLO, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, que bueno, va a ser sucedido ahora por Claudia Sheinbaum en unas pocas semanas, ¿no? Encarna un proceso que él ha denominado como la Cuarta Transformación. Sí. ¿Y por qué la Cuarta, bueno, Transformación? Bueno, empecemos por la primera transformación a la cual alude este movimiento. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Don Miguel de Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores de Hidalgo, a través del repique de las campanas de la iglesia, uh-huh, de ese, sí, pueblo, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles, ¿no? Ese fue conocido, el del la madrugada del 16 de septiembre de 1810, como el grito de Dolores, uh-huh, ¿sí? Y por eso, aún hasta hoy, se festeja cada noche del 15 de septiembre, ¿no? En las vísperas de la madrugada del 16, lo que se conoce como el grito, ¿no? Entonces, en cada alcaldía, en cada estado, ¿sí? El primer mandatario de cada uno de esos distritos sale a golpear las campanas y festejar y celebrar el grito de Dolores. Claro. Bueno, justamente teníamos un audio con el video de el último grito de AMLO, ¿no? Que fue este domingo que pasó, el domingo 15, ¿no? A la madrugada justamente del 16. Escuchemos el audio. ¡Que viva el amor! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Escuchábamos recién a López Obrador y las campanas que estaban sonando son él, ¿no? Sacudiendo una soga, ¿no? No era una soga, pero eran sacudiendo y moviendo las campanas y haciéndolas sonar. Y ahí el presidente, no sé si esto sucede siempre, ¿no? Que todos los presidentes lo hicieron, ¿no? Pero él, AMLO viva por el amor a los trabajadores, a los migrantes, a los pueblos originarios, es la plaza le responde, ¿no? Y echa también una muera a la corrupción, a la avaricia, al racismo, a la discriminación, ¿no? Es algo muy curioso, no sé si sucedía siempre. Bueno, hay algo interesante ahí, diría dos cosas. Sí, a ver. Por un lado es interesante que este ritual se produce todos los años. Uh-huh. No importa quién, o sea, qué partido político esté representado, claro, en la presidencia. Pero los vivas y los mueras van cambiando. Pero los vivas, claro, y los mueras van cambiando. Es interesante, ¿no? Por un lado da cuenta de la trascendencia del nacionalismo mexicano, en uh-huh. la medida en que no importa quién sea el presidente, esa escena se produce todos los años, uh-huh. ¿sí? No importa cuál sea el partido que esté representado allí. Pero por el otro lado, como decías vos recién, cada presidente, ahora va a ser presidenta, uh-huh. le da su impronta a esos viva enfrente del pueblo mexicano, ¿no? Siempre los viva. Obviamente remiten a las figuras de la independencia de México, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, José María Morelos, José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, ¿no? Entre otros. Uh-huh. Siempre esos están, pero después, como decías vos, Ernesto, hay una impronta, ¿no? Y acá AMLO le da, bueno, de hecho él dice, viva la Cuarta Transformación, claro, que es el movimiento uh-huh. que él encarna, ¿no? Y entonces, la primera transformación es la de la independencia, que se termina de consumar, inicia en 1810 con el Grito de Dolores, pero se termina de consumar en 1821. La segunda independencia, el segundo momento de transformación al cual alude el movimiento de López Obrador, es el constitucionalismo liberal de 1857, uh-huh. cuyo ícono principal es Benito Juárez, ¿no? Que AMLO reconoce como el mejor presidente, ¿no?, de la historia de México. Bueno, porque enfrentó al conservadurismo eclesiástico heredado de la colonia. Es un movimiento anticolonial, claro, el de Benito Juárez, ¿no? Después, el tercer movimiento, por supuesto, es el de la Revolución Mexicana, ¿no? El de Zapata y Villa, la tierra para quien la trabaja, ¿no? Y, por supuesto, el cuarto movimiento estaría encarnado, sí, en la figura de López Obrador, pero en el Movimiento de Renovación Nacional, el Morena, ¿no? Que es el partido que va ahora a continuar en el gobierno a través de la figura de Claudia Sheinbaum. Y digo, esto es importante también, porque por la insistencia, ¿no? La figura de AMLO en algo se parece a la de Lula, ajá, ¿no? En el sentido de la insistencia. En México, en 1988, hubo un fraude electoral. El candidato de lo que era entonces el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que hoy es opositor, que era un desprendimiento del PRI, ¿no? Porque el PRI es el partido de la revolución, el partido de Cárdenas, claro. Sí. De Lázaro Cárdenas. Bueno, el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988 sufre un fraude a manos de el entonces, quien entonces asumiría la presidencia por el PRI, que fue Carlos Salinas de Gortari, que fue una suerte de Menem mexicano, claro. El encargado del proceso de ajustes estructurales en México, ¿sí? Y después, en 2006, habría otro fraude en México. Pero esta vez, sufrido no por Cuauhtémoc Cárdenas, como en 1988, sino esta vez sufrido por el propio AMLO. ¿Sí? Que viene insistiendo también en 2012 con ser presidente y finalmente llega al gobierno en 2018. Digo, es una figura que insiste. Claro, en ese sentido es parecido a Lula, ¿no? Que derrota tras derrota hasta lograr la victoria, ¿no? Exactamente. Lula también pasó por ese proceso de fracaso electoral hasta llegar a su triunfo en el año 2002. Digo, para entender que es un líder que no es un líder circunstancial, que sufrió este fraude en el año 2006, que encarnó una serie de protestas. AMLO es un líder político que proviene del sur de México, del estado de Tabasco, con carisma, también con popularidad. En ese sentido también el parentesco con Lula. No es Milei, querés decir vos. Bueno, entre tantos otros, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, AMLO representa, ¿no?, un liderazgo popular, carismáticos, que se manifestaba también en el audio que escuchamos, ¿no? Donde el pueblo grita a viva voz frente a lo viva que él. Hay un diálogo entre AMLO y su pueblo, ¿no? Hay una empatía, exactamente. Estuviste ese domingo en el Zócalo y bueno, contame algo de color, que porque es. Expliquemos, ¿no? El Zócalo es la Plaza de Mayo nuestra, pero tiene otras características. ¿Qué pasó ahí ese domingo? Bueno, el Zócalo, como decías vos, es como la plaza principal. Tiene enfrente la casa de gobierno, que es el Palacio Nacional. Tiene enfrente también el Templo Mayor, que es como una ruina, ¿no?, que quedó de la vieja Tenochtitlán, la capital de los aztecas, una gran ciudad, ¿no?, del viejo imperio indígena. Tiene también la Catedral imponente de Ciudad de México, ¿sí? Y tiene también, y esto es muy interesante, en esta fecha de septiembre, donde se ve en todos lados, por eso yo decía la hegemonía del nacionalismo mexicano, ¿no? Porque se ve en todos lados la bandera de México, porque todo el mundo anda vestido de México, porque todo el mundo lleva alguna insignia tricolor en su vestimenta, y porque se proyectan ahora, en el contexto de esta cuarta transformación, la figura de estos héroes de la patria, ¿no?, que se iluminan en la noche, como se puede ver si lo googlean en internet, en aquella noche de la semana pasada, el 15 de septiembre, donde se produce el último grito de AMLO, y también el águila, ¿no?, de la bandera de México, toda de dorado, ¿no?, en un monumento de altura que es también puesta circunstancialmente en este contexto, ¿no? Y se vio una plaza, un zócalo colmado, absolutamente colmado, con una multitud, ¿no?, coreando al presidente, ¿no?, gritando presidente, presidente. También el grito que se ha hecho insignia de este proceso, que es un honor estar con Obrador, ¿no? Así gritan los mexicanos. Y las arterias también, ¿no?, de las inmediaciones del Zócalo. Claro, nos decías que no llegaste a entrar al corazón del Zócalo de la cantidad de gente que había. Exactamente, exactamente. Y bueno, para terminar, si les parece... Sí, decime, Daniel. ¿Qué expectativas hay del gobierno de Sheinbaum? Bueno, en principio podríamos decir que hay como una suerte de pasaje, ¿no?, de Obrador a Sheinbaum, coronando el mandato de Obrador con una reforma que viene coordinada entre ambas figuras, ¿no?, que es la reforma judicial, ¿sí? Que es una reforma que tiene distintos puntos. Por un lado, la elección de jueces mediante el voto popular, ¿sí?, que va a ser consumada entre 2025 y 2027 como una segunda fase. Salarios limitados para los jueces, para que ninguno gane más que un presidente de la República. Cambios en el Consejo de la Judicatura, que es como nuestro Consejo de la Magistratura, para que el Poder Judicial no se autocontrole. Y, entre otros puntos, la reducción de los jueces de la Corte y la limitación temporal de los cargos, ¿no? El 14 años para quienes sean los más votados y 8 y 11 para quienes sean los menos votados, ¿no? Y al mismo tiempo una expectativa que me parece que es interesante del mandato de Sheinbaum. Por un lado, diría una reforma que plantea en términos de la plurinacionalidad del país, ¿no? Que de alguna manera recoge la experiencia. Linkea con Bolivia, ¿no? Con Bolivia. Digo, también planteaba lo de Lula, esto de Bolivia, ¿no? Para ver cierto diálogo. Porque de alguna forma me decía un profesor de allí, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un progresismo tardío el de México, ¿no? Uh-huh. Llega después, claro. Con delay en relación con los progresismos de la primera ola, ¿no? Entonces recoge, por un lado, el tema de la reforma judicial. Recoge, ¿no?, el liderazgo de Lula, recoge también la plurinacionalidad planteada en Bolivia, que en México se siente con mucha fuerza, claro, ese pasado y ese presente indígena, uh-huh, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la capacidad de gestión de Sheinbaum, que viene de gestionar la Ciudad de México, ¿no? Y que tiene un liderazgo no tan carismático como el de López Obrador, pero sí muy vinculado a la gestión. A la, claro, gestión del Estado, con muchas obras. Y bueno, hay también una expectativa en ese sentido. Sheinbaum es física, es doctora en ingeniería, tiene 61 años, muy joven para ser. Es la primera vez que va a haber una presidenta mujer en México. Va a asumir el 1 de octubre. Y prometió continuar con las mañaneras de AMLO, que fueron muy importantes, ¿no? Las mañaneras son encuentros con la prensa toda la santa mañana de todos los días durante 6 años que hizo AMLO, y que fue una herramienta muy importante para, por un lado, marcar la agenda y además tener un diálogo con la gente, ¿no? Sí, efectivamente, como decís, Ernesto, se trata de una impronta muy propia de AMLO, la de las mañaneras, todo, como vos decís, todos los santos días, marcando agenda, ¿no? Polarizando, ¿sí? Que es otro, también otra característica de los liderazgos nacional populares en América Latina. Y bueno, vamos a ver qué sucede por este desafío que comentaba recién, ¿no? De Sheinbaum. Que Sheinbaum no tiene el carisma y esa empatía con, claro, el pueblo que sí. O pareciera al menos no tener ese carisma que sí demuestra AMLO cada vez que se encuentra con su pueblo, ¿no? Vamos a ver, como vos decías también, Sheinbaum no tiene el mismo pasado que López Obrador, ¿no? Es un intelectual, es una científica, ¿no? Mientras que López Obrador es, por el contrario, un líder más plebeyo, ¿no? Uh-huh. De Tabasco, ¿no? Del sur de México. Bueno, vamos a ver un poco cómo se produce ese traspaso y también qué rol juega López Obrador, ¿no? Porque evidentemente fue el que da apertura a este nuevo proceso que se abre en México a partir del año 2018 y que va a continuar por lo menos hasta 2030 en ese país. Directo de México a la mesa de Desde la Gente, nuestro politólogo Andrés Zeiman. Muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Andrés Zeiman. Andrés Zeiman. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo Un libro y un café, el último miércoles de cada mes, Marina Arias conversa con autoras y autores en el living de la librería Badaraco, en el Centro Cultural de la Cooperación. En esta ocasión, o sea el miércoles 25 de septiembre, a las 19, el invitado es Nicolás Hochman. El currículum de Nicolás Hochman dicen que nació en Buenos Aires en 1982, que escribe, edita y hace producción cultural. Es profesor y licenciado en Historia y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, con un posgrado en Gestión Cultural en Flaxo, fundó el Congreso Gombrowicz y dirige Desmadres, Festival de Literatura Latinoamericana. Con Una Brecha, produjo proyectos como audiocuento.com.ar, que es una página muy, pero muy interesante. Nicolás Hochman, además, publicó las novelas Toda la felicidad de la que somos capaces, Los casquivanos y el ensayo Incomodar con estilo, El exilio de Gombrowicz en Argentina. Reiteramos entonces, próximo miércoles 19, con entrada libre y gratuita, Mariana Arias conversa con Nicolás Hochman en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Eso dice la letra del tema de León Gieco, que escribió en los años 90 y que tiene una vigencia absoluta por el modo en que describe muchas de las escenas de la Argentina menemista que hoy volvió recargada. El músico Lucho Miloco acaba de publicar una versión de Amor y Soledad, canción que León Gieco incluyó en el disco Orozco, editado en 1996. En la grabación del tema participan Lula Bertoldi, de Lucas Sativa, Raúl Rufino, guitarrista de Los Tipitos, y Willy Bronca, con su trap de resistencia, aporta y actualiza sobre la lucha y la resistencia en estos tiempos. El lanzamiento del video Amor y Soledad, que se puede ver en las redes, es parte de la campaña solidaria que encabeza la Garganta Poderosa y a la que se suman los músicos para ayudar a mantener a los 150 comedores y merenderos que la Garganta Poderosa sostiene en todo el país y que desde hace 9 meses no solo no recibe más ayuda del Estado, sino que además el mileísmo estigmatiza a las organizaciones sociales. Quiero contarte sobre la campaña Amor para luchar contra la soledad. Con el lanzamiento de la versión del tema de León Gieco, Amor y Soledad, La Poderosa, junto al mismísimo León y otros artistas, nos sumamos para ponerle voz a esta movida que permitirá ayudar a los 150 comedores que sostienen en todo el país. ¿Qué hacen las veces de suplir una falta de presencia, de la ayuda del Estado? Y entre todos tenemos que ayudarlos. Está buenísimo que estén, que exista la garganta, pero también nuestra responsabilidad darles una mano, porque a veces la soledad es más fuerte que el amor. Entonces, para vencer esa soledad tenemos que ayudar a la garganta. Vos también podés sumarte colaborando al alias lagarganta.poderosa y acordate que cualquier aporte que hagas, por más pequeño que te parezca a vos, para nosotros es un montón, porque significa que muchas personas van a poder tener un plato de comida. Así que súmate. Ya sabes, o sea, si tenés un puchito que te sobre o no te sobra y querés colaborar igual, o te sobra mucho y querés colaborar igual, mandan ahí. Un abrazo. Gracias por hacerlo. Como dice León Gieco en Amor y Soledad, yo no creo que esto se ponga mejor, pero si no luchamos, será peor. Cerramos el bloque con Amor y Soledad, con Lucho Miloco, más Lula Bertoldi, Raúl Rufino, Willy Bronca y León Gieco. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. Mi corazón vive y muere de amor y soledad. Estupidez y droga. alcance de todos. Cultura y educación para pocos, para experimentos, guerras y elección. Siempre el pueblo carne de cañón. Soy, solo soy, una palabra que golpea en el alma. Mi corazón vive y muere, ríe y llora de amor y soledad. De la crisis que parió este ciclo interminable, me acostumbré al estrés del hambre. Cicatrices en las manos de tanto atar con alambre. De financia en universidad de mientras al sector privado le dan voucher. Frente a un mundo injusto, más vale que me quejo. El horizonte inalcanzable me mantuvo en movimiento. Solo muero al estar quieto entre el ajuste y el aprieto. Agrieto la pared del gobierno hasta tumbarle los cimientos. Cuando la protesta se prohíbe, los mates tibios dan asco porque no sirven como los cascos que reprimen. Que por más gases que le tiren, luchan como Norma Plaza, le reclaman y lo consiguen. Lo mató la policía por reclamar todos los sueldos que le debían. Yo no creo que esto se ponga mejor, pero si no luchamos, será peor. Mi corazón no puede callar la verdad. Mi corazón vive y muere de amor y soledad. En muy poco tiempo tanta plata hizo que terminó comprándose a él mismo. Y antes de matarse dejó en una carta: ahora sí solo valgo una bala. Soy, solo soy, una palabra que golpea en el alma. Mi corazón vive y muere, ríe y llora de amor y soledad. Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política, Andrés Seiman. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Amor en comunidad, no campo y na cidade. Esperanza y curiosidad de ver o mundo se refazer novo. Palabra y coragem do povo. Aquí ninguém va a esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Desde la gente, desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Está sonando en la reapertura de hoy Carta de las y los profesores a Paulo Freire. El 19 de septiembre de 2021, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, Brasil estaba gobernado por Jair Bolsonaro. El ex primer mandatario del Brasil sostenía que había que expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación. Incluso, durante un encuentro que mantuvo con empresarios del estado de Espíritu Santo, el ex capitán del ejército dijo que era necesario entrar con un lanzallamas al Ministerio de Educación para sacar a Paulo Freire de ahí. Por entonces, desde Argentina nos preguntábamos cómo tanta barbarie podía haber llegado tan alto en el país vecino, ¿no? Hoy, cuando se están cumpliendo 103 años del nacimiento de este pedagogo brasileño, Nuestro país está gobernado por el anarcocapitalista libertario Javier Milei. Y desde Brasil seguro se están preguntando cómo tanta barbarie pudo instalarse en la Casa Rosada. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo, sí, lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. El tema que usamos para la reapertura, como nos decía Ernesto, y que se llama Carta de las y los profesores a Paulo Freire, es en realidad un juego de palabras con el célebre libro Cartas a quien pretende enseñar, escrito por el pedagogo de los oprimidos. Es imposible resumir un libro en apenas unos minutos en los que recordamos a Paulo Freire, pero valga el inicio de la primera carta, que se llamaba Enseñar a Aprender, Lectura del Mundo, Lectura de la Palabra. En esta edición publicada por Siglo XXI Editores del año 2010, ahí podemos leer: ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender, es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. En su paso por Buenos Aires en el año 1994, es decir, estamos hablando de hace 30 años, en una conferencia que fue multitudinaria con docentes de todo el país, Paulo Freire habló de sus certezas. Mi certeza, ¿no? Mi certeza es que no podemos hacer un trabajo de educación popular hoy que, primero, no esté realmente preocupado con la cuestión de la sobrevivencia popular. Por ejemplo, yo no puedo llegar al nordeste de Brasil con miles y miles y miles de hambrientos y decir a ellos: mira, vamos discutir epistemológicamente la cuestión del hambre. No, el hombre me mira y me dice: ¿usted tiene un pancito? Yo digo, no, entonces va al infierno con su epistemología. Freire decía, palabras más, palabras menos, no podemos hacer un trabajo de educación popular si la gente tiene hambre. No se puede discutir epistemológicamente con miles de hambrientos que vienen y me dicen: al infierno con tu epistemología si no tenés un pancito. Esto lo decía en el año 94. Hoy la situación es mucho peor. Si tenemos en cuenta que la Universidad Católica Argentina, la UCA, reveló que en el primer trimestre de 2024 el 54,6% de los argentinos viven la pobreza, ¿cómo hablarles de educación popular en este contexto, no? Más aún cuando es el propio gobierno que no termina de entender la importancia de la educación pública. Cuando le retasea fondos hasta a la propia Universidad Argentina, que no está de más recordarlo, está entre las más prestigiosas de la región. Pero estamos recordando a Paulo Freire a 103 años de su nacimiento. Su obra más importante fue escrita en 1970

acceso a la justicia y prescripción penal. Su autor es Matías Rovira. Con él estuvimos hablando porque esta es una investigación que se desarrolló en el marco de la Maestría en Género y Políticas de Igualdad de Flaxo, Uruguay, con la dirección académica de la magistrada Lena Fontela Copil. Y su título original es ¿De quién es el tiempo? El problema del acceso a la justicia y la prescripción penal para sobrevivientes de violencia sexual en la infancia desde una mirada de género, generaciones y de derechos humanos. Es un estudio en la provincia argentina del Chaco entre 2015 y 2023. Matías Rovira, decía, es el autor de este libro y le preguntamos a él cuáles son los obstáculos de acceso a la justicia para personas adultas pero que fueron víctimas del delito de abuso sexual. El acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia sexual en la infancia es un proceso en donde se pueden identificar algunos momentos. Esta investigación postula que la violencia sexual hacia las infancias es violencia basada en género y por lo tanto también los daños de este tipo de violencia son basados en género. Estos daños se viven en lo íntimo de la experiencia individual y subjetiva de cada víctima y se vivencian en reclusión, en aislamiento. Mediante la culpa, la vergüenza y el estigma, el sistema de género, social, político, cultural, garantiza el silencio de las víctimas. El proceso de velación queda detenido, queda demorado por décadas, incluso a veces nunca llega a producirse. El mandato de silencio que impone la violencia sexual, en algunas situaciones, mediante largos procesos de terapia, de fortalecimiento entre pares, algunas veces logra desoírse. En caso de que la víctima logre iniciar una demanda en el sistema de justicia, la respuesta del operador judicial va a ser que el plazo para hablar ya venció. El fundamento del derecho se basa en que, por interés general, economía procesal, seguridad jurídica, se debe absolver al agresor por prescripción del delito. Esta operación de la justicia se justifica y argumenta en principios meramente procesales y se aparta de lo que es una práctica judicial efectiva en la que se tiene en cuenta el interés superior del niño, medidas especiales de protección, tutela judicial efectiva, medidas de acción positiva y otras condiciones que el marco internacional de los derechos humanos aporta al sistema de justicia. Matías Rovira es nuestro entrevistado, nació en Concordia, en Entre Ríos, en 1976. Es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires y desde 2009 reside en Montevideo, donde se ha especializado en violencia basada en género y generaciones. Además, fue fundador, técnico y director de una organización de la sociedad civil dedicada a la gestión de dispositivos de atención para mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y vulnerabilidad social. A Matías Rovira, autor del libro que hoy estamos desentrañando, ¿De quién es el tiempo?, le preguntábamos cómo fue el proceso de abordaje de esta investigación. Este trabajo parte de un marco teórico desde donde se afirma que la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes es violencia patriarcal, es violencia basada en género. A la vez que da cuenta del carácter histórico de la violencia sexual hacia la infancia, evidencia cómo la construcción social y cultural de la infancia, en tanto sujeto social, la construcción de la familia y de las distintas moralidades de época, fueron naturalizando, justificando e invisibilizando el abuso sexual hacia la infancia. A su vez, también da cuenta de cómo el feminismo, los estudios de género y los colectivos de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia han generado las condiciones y los cambios para poner hoy este tema en la agenda pública y que el abuso sexual sea un problema público y ya no un asunto privado. Este trabajo se propuso investigar el problema de desigualdad de género que se identifica en la aplicación de la prescripción penal de manera idéntica para distintos tipos de delito. Por ejemplo, se aplica de manera idéntica tanto para un delito de estafa por un cheque sin fondos como para un delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. No se tiene en cuenta ni el tipo de delito ni el tipo de daño que genere ese delito. Si alguien denuncia un abuso ocurrido hace más de 12 años, se va a absolver al agresor por prescripción penal. Para investigar este problema se estudia el caso de la provincia de Chaco como excepcional dentro de la generalidad del resto del país. En Chaco, a partir del año 2015 hasta 2023, el Superior Tribunal de Justicia confirmó sentencias condenatorias donde no se dio lugar a la prescripción, incluso por abusos ocurridos de 1979. La investigación toma como fuente los fundamentos de estas sentencias, que son un total de 7 sentencias, y el material surgido de las entrevistas realizadas a personas informantes calificadas de la provincia. Desde este análisis se postulan los resultados de la investigación, que dan cuenta, por un lado, del proceso que ocurrió en Chaco en estos años y dio por resultado el acceso a la justicia de las víctimas, y por otro lado también nos habla de la generalidad del resto del país, en donde hay factores que hacen que se continúe vulnerando el derecho de acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Te estamos recomendando De quién es el tiempo, estamos conociéndolo un poco más. De quién es el tiempo es el libro de Matías Rovira, con él estamos dialogando. Este libro trata, es una investigación sobre sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, acceso a la justicia y prescripción penal. A partir del estudio de casos de la provincia de Chaco, se puede interpretar, en definitiva, que en la generalidad del país, la aplicación del principio de prescripción penal se sustenta y justifica en argumentos conservadores y generalizados. Matías Rovira dice en un tramo del libro que la justicia administra y ejecuta una estructura basada desde una perspectiva adultocéntrica de hegemonía masculina. Le pedimos a Matías que se explaye en estos conceptos. Esta respuesta la voy a argumentar a partir del título del libro, que se inicia con una pregunta: ¿de quién es el tiempo? Esta pregunta nos sitúa en la disputa por una propiedad, por un poder, y no es más que una pregunta por el abuso de poder. En la violencia sexual, en la violencia basada en género, hay un abuso de poder, este poder que se administra en base a una jerarquía de género y de edad. El sistema de justicia, con la absolución por prescripción penal de los abusadores sexuales, en base a argumentos meramente procesales, como ya dijimos, de interés general, economía procesal, seguridad jurídica, que no tiene en cuenta el derecho de acceso a la justicia y que le exige a las víctimas plazos lineales de tiempo para hablar sin considerar los daños, reproduce con la prescripción el silenciamiento obligatorio que impuso la violencia sexual. A esto también se suma que muchas veces las víctimas, al declarar la prescripción y por el principio general de la derrota, son condenadas a pagar las costas del proceso como parte vencida, por lo que no son solo vulneradas en su derecho de acceso a la justicia, sino que son sancionadas con el pago de las costas del proceso. Esto funciona como sanción para las víctimas que no pudieron denunciar, pero también como amenaza para quienes estén pensando en hacerlo, que estén llegando a poder denunciar. Estos son algunos de los fundamentos por los que se afirma que el Estado, por medio del sistema de justicia, administra y ejecuta una estructura organizada en base a principios generalizados desde una perspectiva adultocéntrica de hegemonía masculina. Con esto queremos decir, desde una perspectiva de género, infancias y derechos humanos, que el sistema de justicia se organiza en base a una perspectiva donde prioriza la hegemonía masculina. ¿De quién es el tiempo? Es el libro de Matías Rovira, quien estamos entrevistando. Sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, acceso a la justicia y prescripción penal. Le preguntamos a Matías, ¿qué cambios se están sucediendo? ¿Qué falta para cambiar esta perspectiva? Los cambios que están sucediendo tienen que ver con el fortalecimiento y la organización de los colectivos de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Todos estos producidos en el marco del movimiento que han posibilitado y generado los feminismos a nivel global. Y lo que hace falta, esta investigación recoge y expone recomendaciones a la política pública para colaborar con el cambio de esta perspectiva. Estas recomendaciones tienen que ver con el fortalecimiento de la perspectiva de género, en la violencia sexual hacia las infancias, con la creación de servicios especializados, con la implementación de protocolos judiciales especializados en violencia sexual hacia las infancias, con el monitoreo del cumplimiento de los compromisos internacionales y el respectivo control de convencionalidad a la que están obligadas los estados, la prohibición de aplicar sanciones por denunciar y también la indemnización a las víctimas que fueron sancionadas, y políticas de reparación para las víctimas a las que se les vulneró el derecho de acceso a la justicia. Terminamos este espacio de géneros con esta recomendación de ¿Quién es el tiempo?, el libro de Matías Rovira, Sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, acceso a la justicia y prescripción penal. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos. Estamos escuchando Hay secretos por Canticuénticos. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen. Último bloque en el programa de hoy, en el Desde la Gente de hoy, Desde la Gente 688, la temporada número 15 de este programa, vamos a uno de los momentos medulares. Hablamos, claro, de los informes que Silvia Porritelli produce semana a semana desde el capítulo 1. No sabemos cómo hace Silvia, pero semana a semana nos trae la historia, el presente y el futuro de alguna de las miles y miles de cooperativas de nuestro país. Hoy vino con la propuesta de una cooperativa, hablamos de GECOP, empresa de desarrollo de software libre, que está desarrollando Innova Cooperativa, una propuesta que tiene como objetivo potenciar y desarrollar a las empresas de la economía social y solidaria en momentos de crisis y también colaborar con la creación de nuevas cooperativas a partir de proyectos nuevos con respaldo tecnológico. Bueno, innovación e incubación de proyectos tecnológicos cooperativos, el informe de hoy de Silvia Porritelli, vamos ahí. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Si buscamos en el diccionario la definición de la palabra innovar, dice lo siguiente: mudar o alterar algo introduciendo novedades. Es decir, la innovación significa generar cambios positivos en el estado existente de las cosas. Por tanto, innovar es observar las circunstancias, visualizar los cambios del entorno, proyectar estrategias y proponer respuestas concretas a fin de mejorar y eficientizar procesos de gestión, de producción, entre otras cuestiones. Para GECOP, empresa de desarrollo de software libre, organizada como cooperativa desde hace 17 años, el trabajo colectivo es la mejor manera de innovar. Es por eso que lanzó el proyecto Innova Cooperativa, que busca potenciar a las empresas de la economía social y solidaria a través de la tecnología. Lo explica Pablo Banini, asociado de GECOP y consultor de Innova. Innova Cooperativa es un proyecto de la cooperativa GECOP, que es una cooperativa de trabajo y desarrollo de software libre, que tenemos 17 años, y en estos 17 años, más allá de nuestro trabajo, siempre acompañamos, yo diría, en dos líneas, en lo que sería incubación, en la creación de nuevas cooperativas. Hace 10 años, más de 10 años, fundamos una federación de cooperativas tecnológicas, donde hoy día somos más de 40 cooperativas con casi 400 profesionales que se organizan de forma cooperativa. Entonces, bueno, y más allá de esas cooperativas, siempre se acerca gente o personas, o vamos a una universidad a una charla y queremos mostrar que el cooperativismo es una muy buena opción, o para nosotros la mejor opción, para hacer empresas de pares, para construir empresas tecnológicas. Entonces, además de la línea de incubación, queremos hacer líneas de innovación también. En muchos casos siempre acompañamos a cooperativas para que piensen nuevos productos, mejorar procesos, implementar tecnologías. Entonces, Innova Cooperativa, este año decidimos, ante esta crisis fuerte y dentro de las posibilidades que tenemos, y además ante el retroceso de las políticas del Estado, bueno, dentro de nuestras posibilidades, impulsar estas líneas que siempre hacemos para acompañar a cooperativas que no estén pasando un buen momento y también aquellas que quieren pensar, porque la innovación está en el día a día, o sea, todo el tiempo necesitamos pensar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de sostener nuestros proyectos. Desde su fundación, GECOP propone el trabajo de pares y colaborativo como su principal fortaleza. Por ser una cooperativa de trabajo, sostienen sus asociados y asociadas, potencia el compromiso y el entusiasmo que cada uno pone en cada tarea. Y es bajo esos conceptos que impulsa Innova Cooperativa, un proyecto que integra distintas líneas de trabajo tecnológico para fomentar la creación o fortalecer nuevas entidades de la economía social y solidaria. La idea entonces de Innova Cooperativa, que es potenciar la creación de nuevas cooperativas, sostener las cooperativas existentes pensando proyectos, mejoras, es que las cooperativas se acerquen. Nosotros tenemos mucho contacto, vamos construyendo redes, en charlas, en talleres, Entonces, que las cooperativas se acerquen y poder hacer un proyecto conjunto en el que, digamos, sin una receta de cómo tiene que ser eso, pero que nos permita pensar qué se necesita, si es necesario buscar financiamiento para eso, o cómo se puede también encontrar actores dentro de universidades, investigadores, otras cooperativas, empresas, cómo unir actores que permitan hacer ese proyecto. Esa es una de las principales líneas de trabajo. Aceleración y reconversión son algunos de los servicios que ofrece Innova Cooperativa. El objetivo de esta área es acompañar a las cooperativas en el proceso de creación o en el armado de proyectos que potencien al emprendimiento. Por otro lado, Innova pone el acento en la idea de generar espacios de cooperación entre las empresas del sector a partir de un plan de acción conjunto basado en la exploración de potencialidades y el intercambio de experiencias y prácticas. Este tipo de sinergias son las que luego redundan en beneficios comunes y compartidos y, por tanto, en la creación de nuevas asociaciones y el impulso de otros proyectos tecnológicos. Desde Innova Cooperativa también queremos dar visibilidad a proyectos cooperativos innovadores. Queremos discutir esa palabra, que no quede lejos de la economía social, para que los proyectos cooperativos logren sobrevivir y logren reproducirse y crecer, se innova. Pablo Banini, asociado de GECOP y consultor de Innova Cooperativa. Entonces queremos mostrar esas innovaciones. Estamos elaborando un podcast para contar historias de cooperativas de todo tipo, de grandes cooperativas. Puede ser la cooperativa obrera, el Banco Credicop, puede ser también cooperativas más pequeñas o de otros rubros, de reciclado, textil. Entonces queremos mostrar que hay proyectos innovadores, con esto también lograr que otras cooperativas vean que es necesario juntarse, que es necesario interdisciplinarmente pensar soluciones. Y esa es otra de las puntas que desde Innova Cooperativa queremos desarrollar. Otra propuesta es el armado de un laboratorio de ideas, un espacio de dos vías. Por un lado, grandes cooperativas proponen proyectos a desarrollar para encontrar un partner tecnológico y por otro, una persona u organización puede presentar un plan de innovación para ser incubado. De este modo, el laboratorio es la herramienta central de Innova Cooperativa para que a través de sus consultores y consultoras las ideas y los emprendimientos se transformen en trabajo colaborativo de desarrollo local. El asociado de GECOP y consultor de Innova Cooperativa, Pablo Banini, habla sobre este tema. Desde Innova Cooperativa estamos trabajando, acompañando a distintos proyectos. No es que tenemos una receta única para hacer incubación o para hacer proyectos de innovación, pero bueno, si tuviéramos que pensar en ejemplos con organizaciones con las que tenemos relación hace tiempo, por ejemplo con la Garganta Poderosa, estamos intentando acompañar el fortalecimiento de algunas cooperativas, pensando en la inclusión de alguna tecnología. También, bueno, con algunas otras organizaciones estamos acompañando el nacimiento de dos cooperativas tecnológicas, acompañando con todo lo que tiene que ver también con la parte de trámites y demás, en los casos que se tratan de nuevos proyectos, y también asesorando en la escritura de algunos proyectos de inclusión de tecnología para alguna de las pocas líneas que hay actualmente de proyectos con cooperativas tanto de tecnología como cooperativas que imprentas, por ejemplo, que están intentando desarrollar nuevas líneas de producción. Frente a la falta de financiamiento y al retroceso del Estado al acompañamiento y al asesoramiento de las organizaciones de la economía social y solidaria, Innova plantea que el modelo cooperativo es la mejor respuesta y la alternativa más eficaz para mostrar las potencialidades y el impacto social y económico que tiene el sector, no solo en el campo tecnológico, sino también en otras áreas productivas y de servicios a partir del agregado de valor. En el cierre del informe, Pablo Banini, asociado de GECOP y consultor de Innova Cooperativa, habla de la importancia de dar visibilidad a los proyectos, los emprendimientos y las realizaciones cooperativas de innovación y de desarrollo. Dado que nos interesa también, sobre todo, mostrar las cosas que existen, estamos muy próximos a lanzar un podcast de Innova Cooperativa, donde recolectamos historias breves, 10-15 minutos, para contar historias de cooperativas e historias de innovación y de aplicación de tecnología en cooperativas. Por suerte ya tenemos las grabaciones del Banco Credicop, de Creando Conciencia, una cooperativa de reciclado que elabora muebles con los materiales reciclados, una cooperativa, digamos, que hace todo el circuito de lo que se llama la economía circular. Cooperativas tecnológicas, la gente de Erix, que trabaja con Computer Vision, la gente de Texo, que trabaja con inteligencia artificial, la gente de Madigraph, que cuenta cómo en su imprenta hicieron todo un proceso de eficiencia energética. Bueno, distintos capítulos que vamos a presentar en el podcast para mostrar que el cooperativismo innova y que también puede resignificar la idea de qué es la innovación, que para nosotros nuestra principal innovación es nuestra forma de organización. Para conocer más sobre Innova Cooperativa o para conectarse con ello, solo hay que ingresar al portal www.innova.coop.ar. Reitero, innova con doble N, punto coop de cooperativa, punto ar. Ahí podés consultar sobre cómo crear una cooperativa o armar nuevos proyectos, entre otras muchas cuestiones. Las novedades se pueden ver en sus redes sociales, en Instagram y en X, donde la encontrás como Innova Cooperativa. Y para conocer los servicios que ofrece GCOP, empresa cooperativa de software libre, ahí va la dirección, anotás www.gcop, G, solo la letra G y después cop, sin la E, gcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. El viernes pasado quedó inaugurada la exposición En Palabra 2 de Hugo Vidal. La muestra abre un expansivo juego político-poético que interpela el sentido y espesor de las palabras, potenciadas por la marca espacial de la tipografía en el papel. En palabrerío corrosivo del trabajo visual de Hugo Vidal, interrumpe de manera disruptiva y provocadora la lectura normalizada de la actualidad, enfatizando el mal uso, entre comillas, de la tipografía como un palabrero que palabrea la palabra poética y desarma la construcción naturalizada del lenguaje y sus discursos de poder. La muestra En Palabra 2, con curaduría de Juan Pablo Pérez, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. 1. Silvio Frondizi fue abogado, profesor de historia y docente universitario. Fue uno de los fundadores de la denominada Nueva Izquierda Argentina y autor de muchos textos que interpelan a la izquierda y a la clase media argentina. Contribuyó como pocos a la renovación del pensamiento de la izquierda. Sus teorías de integración mundial, cuando todavía no se hablaba de globalización, o sus exposiciones acerca de los movimientos sociales, cuando aún nadie los llamaba así, fueron algunas de sus notables anticipaciones. 2. Silvio Frondizi creó el grupo Praxis, movimiento juvenil marxista, en el que se formó un enorme grupo de cuadros revolucionarios, la mayoría muy activos en las organizaciones políticas y sociales de los años 70. 3, 4, 5. Dictó clases de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en la Escuela Superior de Periodismo. Y quienes pasaron por sus aulas lo recuerdan como un hombre muy alto, algo encorvado, de hablar rápido y potente. 6, 7, 8, 9, 10. Silvia Frondizi nació en Paso de los Libres, esto es en la provincia de Corrientes. Y en 1923, cuando tenía 22 años, él y su hermano, estamos hablando de Arturo Frondizi, que llegó a ser presidente de los argentinos, viajaron a Buenos Aires para terminar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno. 13. Una vez recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pasó a representar a presos políticos, además de ejercer como docente universitario, ensayista y militante político de orientación marxista. 14. Aún se recuerdan y se estudian sus textos de 1955, 15. La realidad argentina, dedicada al análisis del capitalismo argentino, 16. El periódico Revolución, que se editó en 1955 y 1960, 17. Las bases y punto de partida para una solución popular, 18. Que fueron escritas tras su viaje a la Cuba ya revolucionaria, 19. Y su manifiesto de la reconstrucción nacional del 64, y sobre el final 20. Del régimen del dictador Lanusse, el periódico Nuevo Hombre, que le trajo censuras y hasta la cárcel. 21. 22. 23. 24. 25. Según el historiador Horacio Tarcus, su vida puede ser abordada diferenciando tres grandes etapas. Una primera, la del liberal consciente de la crisis del liberalismo, que llegaría más o menos hasta 1945. Una segunda, la del marxista crítico que postula la revolución socialista y la construcción de un sujeto revolucionario. Esta etapa la podemos ubicar entre 1945 y 1960. Y por último, aquella etapa signada por lo que Tarcus llama la soledad del marxista francotirador. En agosto de 1974, en Capilla del Rosario, en Catamarca, 26. 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo se rinden 27. Tras un fallido intento del copamiento del Regimiento Aerotransportado 17. 28. Todos 29. Son fusilados. 30. Entre los denunciados estaban el general Benjamín Menéndez 31. Y el jefe de la policía, el comisario Alberto Villar. 32. 33, 34, 35. Los abogados Alfredo Curuchet y Silvio Frondizi empiezan a representar a los familiares de las víctimas y se disponen a avanzar en el marco de la justicia. 36. Frondizi y Curuchet viajan de inmediato a Catamarca y no dudan en afirmar. 37. Estamos ante otro crimen horroroso semejante a la matanza de Trelew. 38. 39. 40. 41. El 30 de agosto de 1974, 42. Una bomba incendia el estudio jurídico de Silvio Frondizi 43. En la calle Lavalle. 44. El 10 de septiembre asesinan al otro abogado, Alfredo Curuchet. 45. El 27 de septiembre de 1974, 46. Un grupo de tareas de la AAA 47. Secuestra a Silvio Frondizi de su domicilio de la calle Cangallo. 48. Cuando su yerno, Luis Ángel Mendiburu, militante de la JP Revolucionaria, intenta evitar el secuestro, lo asesinaron ahí mismo. 49. A golpes y empujones, la patota de la AAA sube a Silvio Frondizi a uno de los tres autos que formaban parte del operativo. Y a las 2 y 20 de la tarde lo fusilan en los bosques de Ezeiza con 50 balazos. 50. La AAA reivindicó el asesinato con un comunicado que decía: sepa el pueblo argentino que a las 14:20 horas fue ajusticiado el disfrazado número uno, Silvio Frondizi, traidor de traidores. Su sobrino, Marcelo Nono Frondizi, que fue uno de los encargados de reconocer el cuerpo, a lo largo de toda su vida recordó ese momento. Fue impresionante, porque tenía casi todos los tiros en la cara y en el pecho. 50 años del asesinato de Silvio Frondizi. En 2014, cuando se presentó el libro De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana, texto en el que se recuerda a Silvio Frondizi y a Daniel Oppen, habló el escritor y amigo de los recordados, Vicente Sitolema. En estos últimos tiempos, y por más que mi cardióloga dice que debo evitar las melancolías y la tristeza, es casi imposible, porque soy como un mastodonte que va quedando de una generación de intelectuales que a la vez tuvieron el hecho concreto de haber participado en uno de los intentos mayores de revolución en nuestro país y carga también con la responsabilidad de haber fracasado. Porque como enseña muy bien Ernesto Guevara, cuando una generación intenta hacer una revolución y fracasa, el peso no se termina con ellos, sino que quedan las otras generaciones ligadas a esa derrota. También se podrá decir, y con razón, y yo lo he escrito también, que no es una derrota definitiva. Bueno, desde, por lo menos desde Prometeo hasta aquí, vamos perdiendo derrotas, pero que yo sepa, seguimos de pie. Yo creo que nuestra derrota en el campo histórico pasajera, en el campo de los afectos monstruosos, no me lo olvido nunca, cuando volví del exilio tenía todavía la agenda que me había llevado, una de las poquitas cosas, y cuando volví a un mes, creo que 9 de cada 10 nombres, teléfonos, direcciones, lo tuve que tachar. Esa es la realidad de nuestra generación y la realidad de nuestra vida. Y decir que eso no pasó por nosotros es una mentira. No, no se puede mentir, no tiene sentido. Estamos escuchando a Vicente Sitolema en 2014, cuando se presentó el libro De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana, en el que se habla tanto de Daniel Oppen como de Silvio Frondizi. Esa calurosa tarde de diciembre, el poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente y también abogado, cerró su participación leyendo un texto escrito para ese libro. Recordando a mis queridos amigos Daniel Oppen y Silvio Frondizi. Amigos de verdad y compañeros en todo lo profundo y trascendente que tiene el concepto. Y a buen entendedor sobran palabras. Entre amigos y maestros, recordando a Daniel Oppen y Silvio Frondizi. No dudo de la buenaventura del filósofo holandés Benito de Espinosa cuando pensó en las pasiones alegres y vio en la amistad una de las más esencialmente humanas. Alto y flaco, un junco, tímido y rotundo, un caballero que bien pudo darse la mano con don Miguel de Cervantes Saavedra y sus grandes imaginaciones. También un ser especial para encarnarse con absoluta dignidad en aquellas palabras que alumbraron la bandera de Artigas. Naide es más que naide. Hablo de Silvio Frondizi, y muchos más podrían traerlo a nuestros días, dando testimonio de que el mundo se convirtió en algo distinto para quienes lo escuchábamos, lo estudiábamos y bien nos nutríamos con su serena sabiduría, generada con igual paciencia y rigor en los mares sin fin del marxismo. Silvio Frondizi pagó con terrible usura por haber practicado y enseñado que la historia es un pan diario y cotidiano, al alcance y goce de todos por igual. Diría de él, de ese hombre humilde y lleno de libros, valiente y sin gritos, desarmado y dulce, que fue capaz de enseñarnos como un Sócrates en las pampas, eso que el tango sentencia: en la cancha se ven los pingos. Quiero decir, las palabras se funden con el cuerpo, los actos legitiman lo que decimos. Su muerte, su asesinato atroz y con alevosía en los bosques de Ezeiza, es un dolor. Lo que tanto nos enseñó es un legado de alegría. Eduardo Galeano se preguntó, ¿nos dará permiso la memoria para ser felices? Y a manera de respuesta nos dijo: hubo un momento en que el dolor comenzó y desde entonces no se detuvo nunca. Venía aunque no lo llamaras. Sombra de ala de cuervo repitiéndole al oído: ninguno quedará, ninguno quedará vivo. Son muchos los errores y las esperanzas que habrá que pagar. Iban cayendo uno tras otro los seres queridos, culpables de actuar o de pensar o de dudar o de nada. Aquel muchacho de barba y mirada melancólica llegó al velorio de Silvio Frondizi muy tempranito, cuando no había nadie. Dejó sobre el cajón una manzana roja y brillante. Lo viste dejar la manzana y él se alejó caminando. Después supiste que aquel muchacho era el hijo de Silvio. El padre le había pedido una manzana, estaban comiendo al mediodía, y él se levantó para alcanzarle la manzana cuando irrumpieron de golpe los asesinos. Bueno, ¿cómo cerrar, no?, este recuerdo de Silvio Frondizi a 50 años de su asesinato a manos de la AAA. Galeano se preguntaba si la memoria nos daría permiso para ser felices. Y allá lejos, en los convulsionados años 60, en un tema que posiblemente Silvio Frondizi haya escuchado, Noel Nicola nos proponía una profunda reflexión sobre la solidaridad y la importancia de la lucha colectiva. Ahí estamos, ahí seguimos estando. Nos vamos entonces hasta la semana que viene, siempre, siempre, siempre en Desde la Gente, bajo la perspectiva de memoria, verdad y justicia. Justicia que no tuvieron muchos de los asesinados, de las asesinadas por la AAA. Antes de despedirnos, queremos agradecerle en esta emisión y en la de la semana que viene también la enorme asistencia técnica, cultural, humana que nos prestó ese amigazo llamado Mariano Randazzo. Dicho esto, solo nos queda decir hasta la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos entonces con Noel Nicola y su tema Por la Vida. Chau, chau. Absurdo y sin razón sería no saber qué hacer con nuestras alegrías y apretarlas en la mano y seguir andando con ellas por la vida, por la vida. Lo torpe y criminal sería dar la espalda a los que luchan cada día, no tenderles nuestra mano y seguir encerrados con ella por la vida, por la vida. Yo solo te diré sobre las cosas de esta hora, cómo es que siente aquí la inmensa mayoría. Si somos igual que tú y tú no puedes ser feliz, ¿de qué nos valen todas nuestras alegrías? Alegrías, alegrías. Lo torpe y criminal sería no ayudarte con más fuerza cada día, no ponerse de tu lado luchar aquí contigo por la vida, por la vida.